El arquitecto de la music, el la music. Te fuiste tú de mí, pero regresarás. El amor que te di, nadie te lo dará. Yeah. Dile a tu nuevo amor la triste realidad. Que tiene plata, pero no calidad. Yeah. Te fuiste tú de mí, pero regresarás. El amor que te di, nadie te lo dará. Yeah. Dile a tu nuevo amor la triste realidad. Honduras reggae.